Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. Hace más de 1600 años, San Agustín ya reflexionaba acerca de lo difícil que es buscarle una explicación al tiempo. Y decía, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si trato de explicarlo a quien pregunta, no lo sé. Más atrás, los filósofos griegos algo dijeron al respecto. Y como en tantos otros temas, el que más lejos llegó fue Aristóteles. La visión aristotélica del tiempo está estrechamente vinculada al movimiento, ya que en su opinión, el tiempo no es posible sin acontecimientos, sin seres en movimiento. De ahí que conciba el tiempo como el movimiento continuo de las cosas, susceptible de ser medido por el entendimiento. Conceptos como antes y después, sin los cuales no habría ningún tiempo, se hallan incluidos en una sucesión temporal. Estas nociones, que tienen cerca de 2500 años, suponen una dirección de tiempo, un lógico avanzar hacia adelante, utilizando una metáfora que seguramente tiene más que ver con lo espacial que con lo estrictamente temporal. El tema se complica cuando esa dirección pretende alterarse. La literatura y el cine después han jugado con esa posibilidad que, aún en nuestros días en los que se experimenta con la teletransportación, parece imposible. Un cuento en el que se aborda esta temática con una particular óptica es El Otro, de Jorge Luis Borges. En el texto, dos Borges se encuentran en un banco al borde de un río. Uno cree que está al borde del Ródano, en Ginebra, en 1918. Para el otro, es el río Charles, en Cambridge, en 1969. Una discrepancia de horas, de 51 años y algo así como 6.000 kilómetros. En la conversación se plantean cuál es el verdadero Borges. El joven se pregunta cómo es posible que el otro no recordara ese encuentro y de ese modo plantea la paradoja central del viaje en el tiempo. Señor, ¿es usted oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra. En el número 17 de Magalnó, frente a la iglesia rusa. Sí. En tal caso, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. No, yo estoy aquí en Ginebra, en un banco a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. En un artículo publicado en 1991, el físico Stephen Hopkins teoriza sobre un mecanismo al que llama de protección cronológica, que imposibilita el viaje en el tiempo. En el último párrafo, señala que hay evidencia experimental a favor de esta conjetura en el hecho de que no estamos invadidos por hordas de turistas del futuro. Otro trabajo, también de 1991, del físico David Deutsch, sugiere que sí es posible, y sin decirlo, lo propone dentro de una teoría de 1957 que en el fondo es borgiana, la interpretación de los muchos mundos de la física cuántica que Borges anticipara literariamente en El jardín de los senderos que se bifurcan. Según esta teoría, en cada decisión el mundo se ramifica y en cada rama existimos con una historia personal diferente. Entonces, según Deutsch, el viajero podría ir para atrás en el tiempo e ir a parar a una rama de la historia distinta de aquella en la que empezó. Carl Sagan va más allá y propone que quizás los turistas del futuro de Hawking en verdad existen y no los reconocemos. Si usted ha sido yo, ¿Cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges? Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Hay cocinas con aromas picantes, tablas de madera y cucharones que revolvieron muchas salsas. Hay cocinas vestidas con cortinas que vuelan desde la ventana hasta las ollas y desparraman en su viaje los vapores de las cacerolas que hierven. Hay cocinas con recetas de abuelas y abuelos inmigrantes, con sabores y aromatizantes exóticos que van y vienen en las estibas de los barcos. Hoy nos vamos a asomar a una cocina a través de recetas y costumbres que pincelan una época, el Renacimiento. Bienvenidas y bienvenidos a la cocina de Leonardo da Vinci. No hay nadie, aunque no creo que tarden en volver. A ver... Esto es comida, mirá, y comida de finales del 1400, calculo. Pero a mí me resulta familiar. Vengan a ver este caldero. ¡Ya va! ¿Querés que nos encuentren? Ya entrar por los jardines en la casa del gobernador de Milán es demasiado arriesgado. ¿Y cómo es que Leonardo llegó a la casa de Ludovico Sforza? Lo contrataron como jefe de banquetes y festejos, pero la verdad, no venía de muy buenas experiencias. En realidad, Leonardo ya había trabajado en Florencia en tabernas, pero parece que su comida era demasiado suave y un tanto cruda para las costumbres de la época. Y sus recetas fueron un fracaso. Por ejemplo, él sostenía que las verduras había que hervirlas muy poco para que conserven sus colores y... ¡Ricardo! ¿Qué haces? ¡Deja eso! Pero deja, Esteban. ¿Quién se va a dar cuenta que falta un pedacito de pan? ¡Qué rico está! Es como un guiso de lentejas espeso con polenta y vino. Ay, sí, un vinito áspero. Prueben. Ricardo, está por empezar el almuerzo y hay invitados, ya viste. Si faltan porciones, se la van a agarrar con Da Vinci. Me hiciste acordar esto de los invitados. Complicado en esta época. O por lo menos Leonardo escribió sobre las conductas indecorosas en la mesa de su señor. Modales, va. Pasaban cosas extrañas en la mesa. ¿Por ejemplo? Y asesinatos, golpes de puño, insinuaciones a los sirvientes, y las más leves, desde ponerse los dedos en la nariz hasta probar una fruta con un mordiscón y volverla a la fuente. Sí, para mejorar las formas en la mesa, Leonardo pedía que ningún invitado se siente encima de la mesa. Claro. Ni tampoco de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. No había que poner las piernas sobre la mesa, ni la cabeza sobre el plato para comer. No tenían que limpiar el cuchillo en las vestiduras del vecino de la mesa, ni pellizcarlo, ni escupir frente a él. Y claro, prohibía llevarse la comida en el bolso para comérsela más tarde. ¿Y no decía nada de no sacar pan de la canasta y soparlo en olla sirviendo? No, qué va. Le faltaba conocer otro tipo de invitado venido del siglo XXI. Miren, esta cocina mide 5 metros hacia arriba, fácil. Es altísima. Nada más, miren las puertas, ni hablar las tablas para cocinar. Esta mesa tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 6, 15 pasos de largos. Así que deben ser unos 5 metros. Y esta especie de despensa está llena de quesos y latas con condimentos. Es orégano. Sí, lo reconozco. Este es el orégano nuestro. Che, ¿no se irá a quemar el guiso? Acá están. Esto buscaba yo. ¿Pañuelos, Andrea? Servilletas. Las inventó Leonardo porque también veía que cada vez que terminaban los banquetes, los manteles eran una sola mancha. Pero lo más gracioso es que el primer día que las dejó en la mesa, los comensales no supieron qué hacer con ese paño doblado. Y según cuenta el embajador florentino en Milán, don Pietro Alemani, algunos se pensaban que esas telas eran para sentarse sobre ellas, otros para sonarse la nariz, y otros para jugar y empezaron a tirárselas. Imagínense la mesa, se convirtió en tremendo lío. Leonardo no sabía cómo explicar que la servilleta era el modo más higiénico para limpiar los restos de la cena. Claro, en definitiva, el tipo fue un incomprendido en la cocina. Y sí, Leonardo, gran inventor, arquitecto, dibujante, matemático, pintor y un artista del Renacimiento capaz de destacarse de manera integral en cualquier arte. Y en la cocina, en el arte de la cocina, que es una de sus facetas más desconocidas, dejó recetas en algunos apuntes que se rescataron después de su muerte, allá por 1519. Y digo yo, ¿será alguna receta de este guiso extraordinario que nos dimos el gusto de probar? Va, yo por lo menos. A lo mejor. Yo recuerdo un plato. Colocar las espinacas hervidas solamente, luego troceadas, y sobre ellas poner un huevo ligeramente escalfado fuera de su cáscara. Y alrededor, más huevos rotos, con queso de búfala. Yo me acuerdo de una receta que decía una ciruela machacada, dividida en cuartos y dispuesta sobre una fina loncha de carne de vaca cruda y secada al sol durante unos 3 meses. Junto a ella, una ramita de manzana en flor. ¡Qué detalle! Sí, en la cocina también era verdaderamente un artista. Y por algunos escritos suyos, se presume que era vegetariano el hombre. Vengan, vamos que ahí llegan los sirvientes. Vayan, vayan nomás, yo me quedo. Me pongo un delantal y me voy a servir el guiso. Esta mesa con Leonardo como jefe de cocina no me la pierdo. Cocinas son las de ahora, y cocinas eran las de antes. Con anécdotas, sabores y aromas, también se enhebran historias. Y el tiempo se vuela. Hoy, el candil se asomó a la cocina del Renacimiento de la mano de Leonardo da Vinci. Otra cocina nos está esperando para degustar recetas de una época. Dejamos preparada la mesa para un próximo encuentro. El candil, la luz que surge de las convicciones. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Bajo la luz de El Candil, relumbran ahora Crónicas Marcianas. Antes de subir hacia las colinas azules, Tomás Gómez se detuvo en una solitaria estación de servicio. Le gustó el viejo que despachaba. Tenía un lejano parecido con su padre. Aquí se sentirá usted bastante solo. Y no me quejo. ¿Le gusta Marte? Oh, muchísimo. Siempre hay algo nuevo.